esperaré. En lo alto del mundo, donde las sombras se pintan de sol, y danzaré por ti desnudo, aunque quieran matarme, no podrán robarme tu piel. Amanece entre la niebla, surge el sol. En la calle del recuerdo vivo yo. Un velero en el puerto del rompimiento. Una negra canta sin saber por qué.